Juan Longhi, del Sindicato de Camioneros, del 21F, presente en esta marcha por la soberanía. Sí, estamos presentes acá acompañando y defendiendo la soberanía argentina. Bueno, contanos un poco también de cómo vienen estructurando ustedes el 21F. Y acá en Jujuy ya venimos trabajando, ya hace varios meses ya hemos lanzado lo que es el 21F acá en Jujuy. Venimos a hacer una nueva asamblea hace unos días, donde convocamos a más sectores y juntamos muchos compañeros que ya estaban teniendo una diferencia, empezamos a limpiar esas matices y hoy tenemos una multisectorial mucho más amplia, mucho más trabajada para empezar a trabajar en los conflictos sociales y todo lo que tenemos, está sufriendo la gente de Jujuy también. Y preparando un acto para el 17 de octubre. Sí, tenemos un acto el 17 de octubre en la provincia de Salta, en lo cual van a concurrir las cuatro provincias del NOA, ¿sí? Y van a hacer un acto entre todos, la verdad que es justo una fecha para nosotros muy importante y para demostrar también a los gobernantes que el pueblo está más unido que nunca y tiene que empezar a plantear otras políticas económicas que dejen de alimentar a los empresarios y darle de comer a la gente. Viniendo vos de Buenos Aires, bueno, también de La Boca, de toda tu labor en pequeños camioneritos, ¿cómo ves el norte argentino? No, veo mucha hambre, igual se ve hambre en todos lados. Antes se veía, salías 40 minutos de Capital y se veía hambre. Ahora se ve hambre Capital. Yo tengo muchas personas del comedor que son de las provincias que iban a Buenos Aires buscando un futuro mejor, en lo cual alquilaban una casita chiquita y vivían con la familia, y ahora las cuales se están volviendo al interior porque se hace imposible vivir en Capital ya. Se está haciendo el efecto adverso de lo que se hacía antes. Ahora la gente en vez de irse a Capital se vuelve, porque la verdad está viviendo muy mal, por el tema de la luz, el gas, todas las tarifas impagables que está poniendo este gobierno. Más ahora tenemos que darle un premio a las empresas de la deuda de servicio como la del gas en 24 cuotas, porque pobre empresa están perdiendo plata. Y el pueblo argentino ya no tiene más que el bolsillo a sacar, porque no sé de dónde quieren sacarle plata, porque ya no pueden pagar la comida, la luz. Antes hasta el momento teníamos la heladera vacía, ahora ya no la tenemos apagada porque la verdad ya no se puede prender. Y este gobierno tiene que dejar de bailar con la gar y empezar a trabajar para el pueblo. Juan, por último, van a estar en la marcha, ¿qué expectativa? Estamos con el comandante Gustavo Vera, y vamos a marchar con los compañeros por la soberanía argentina, representando la multisectorial de Buenos Aires, con el conjunto de la multisectorial de Jujuy y todas las agrupaciones que están acá. Y tenemos que defender más que nunca la patria. Tenemos bases norteamericanas que están ya invadiendo toda la República Argentina y no tenemos que dejar de lado que viene por el agua, viene por el petróleo, viene por todos nuestros recursos que son nuestros, son argentinos y son de todos los argentinos y no tenemos que dar un paso atrás para regalarle nada. Gracias, Juan. No, por favor, a usted.